esto que siento. Y así nació esta canción y va creciendo en mi interior. Y solo me dijo tu atención es para tocarte el corazón. Soy loco y pobre de dinero, trillonario de amor. Yo quiero ser. Sonrisas, yo cumplo mi palabra. Tú sabes, una galaxia entera de caricias, amor, amor, a cada hora. Con detallitos que te enamoran y verás que te enamoras. Yeah.